hacia atrás, ya solo importas tú. Seguirte es lo que quiero yo. No, no voy a desistir. Si vivo es para ti, oh dueño de mi corazón. Quiero servir. Seducido tu amor, quiero hacer mío tu dolor, como lo has hecho tú conmigo.